semana lo vives con Vida Abundante Monfort 90.5 FM. En el barrio Villa de Dios de Mompox Bolívar se escucha Vida Abundante Mompox. Programamos la mejor música en tu fin de semana. Vida. Programamos la mejor música en tu fin de semana. Vida. Vida Abundante Monpox. Desde Monpox, municipio del departamento de Bolívar, emite su señal Vida. Vida 90.5 M, HJH 47, 24 horas de radio viva. Vida en Monpox, transmitiendo nuestra señal al departamento de Bolívar, llegando a municipios como Magangué, Margarita, El Pijiño, San Fernando, y llegando al extremo más meridional del departamento de Magdalena y uno de sus municipios, el Banco Magdalena. Vida 90.5 FM en Monpox, una emisora de la cadena radial Vida. Esta es la hora en Vida Abundante Monpox 90.5 FM. Son las 11 en punto. Esta es Vida 90.5 FM, transmitiendo desde Monpox para todo el departamento del Bolívar. Vida 90.5 FM, llegando a Magangué, San Fernando y alcanzando a las poblaciones más importantes de Bolívar. Tú escuchas Vida, Vida para ti. Los sábados a las 6 de la tarde, reunión juvenil. 1, 2, 3, ¡siga! Juventud por Cristo y a todos los jóvenes de Monpox y la región. Únete joven y haz parte de una generación de cambio. Iglesia La Iglesia Cuadrangular de Monpox te espera. Todos los domingos en sus tres reuniones, 5:45 de la mañana, 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Te esperamos con toda tu familia. Dedica este día al Señor y juntos adoremos a Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios. Salmos 84:10. Recuerda, todos los domingos, tres reuniones, 5:45 de la mañana, 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el Callejón de la Hoyo, en Monpox, Bolívar. Y ahora, una pausa en el diario caminar para escuchar la reflexión con el pastor Eduardo Cañas Estrada. Este será un momento de quietud para mirar al cielo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Estas fueron las palabras que le dijo el profeta Samuel a el que luego sería rey de Israel, a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y amable oyente, el deseo de mi corazón es que el Espíritu de Jehová esté sobre usted, esté sobre su vida, esté sobre sus hijos, esté sobre su esposo, esté sobre su esposa. Es que el Espíritu de Dios esté sobre mi vida, esté sobre su ministerio, esté sobre todo lo que usted emprenda. Porque si el Espíritu de Jehová está sobre usted, usted verá la gloria de Dios cada vez y cada momento y cada día de su existencia. En una hora, vuelve la reflexión con el pastor Eduardo Cañas Estrada. Si desea asesoría espiritual, llame a nuestras líneas de consejería 270-3410, 270-3430. El pastor Eduardo Cañas Estrada estará orando por su necesidad. Con la palabra de Dios, tú escuchas vida, vida, vida para ti. A esta hora, Vida Abundante Mompox 90.5 FM presenta el mensaje de la palabra de Dios desde el púlpito de una iglesia en Colombia o el mundo. Leemos de Deuteronomio capítulo 3, iniciamos la lectura en el versículo 21, Deuteronomio 3, 21. Hay palabra de Jehová. El rey dijo: anda y pregunta al profeta si hay o no hay palabra de Jehová. Y el profeta dijo: hay palabra de Jehová. Diga: hay palabra de Jehová. Diga otra vez: hay palabra de Jehová. El profeta dijo: vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre y sed sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Así que aquí hay palabra para el que tenga hambre. Aleluya. Amén. Puede ponerse de pie, puede tener un poquito de ánimo, puede decir: predica, pastor, te voy a apoyar, pastor, voy a decir amén, pastor, voy a aplaudir, voy a hablar en otra lengua, voy a estar concentrado, pastor, tengo hambre, pastor, tráeme palabra hoy. Santo Dios. Deuteronomio 3:21. El gozo y felicidad. Más cerca del cielo, de tu corazón. Más cerca del alma, más cerca de Dios. Escuchas Vida con Voz 90.5 FM. La mejor sintonía que conecta. Desde Mompox, municipio del departamento de Bolívar, emite su señal Vida Abundante Mompox 90.5 FM, HJH 47, 24 horas de Radio Viva. Radio Viva. Vida Abundante Mompox 90.5 FM, emisora de la Iglesia Cuadrangular, afiliada a la cadena radial Vida. Esta es la hora en Vida Abundante Mompox 90.5 FM. Son las 2:59 minutos. Con la palabra de Dios, llegando a todo Mompox. Con la palabra de Dios, llegando a todo Mompox. Escucha vida, de la vida, escucha vida. Desde Mompox, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, transmite Vida Abundante Mompox 90.5 FM. magia cuadrangular de Mompox está en las redes sociales. Síguenos como ICC Mompox en Facebook y YouTube. Podrás ver nuestras actividades, mensajes y la palabra de Dios. Ayúdanos a compartir con tu familia y amigos. Iglesia Cuadrangular de Mompox. Los sábados, a las 6 de la tarde. Reunión juvenil. One, two, three, pica. Juventud por Cristo y vida. A todos los jóvenes de Mompox y la región. Únete joven y haz parte de una generación de cambio. Aunque a mí me digan loco, la luz de Cristo yo voy a mostrar. Tu iglesia clama. Vamos a la casa de Dios. La Iglesia Cuadrangular de Mompox te espera todos los domingos en sus tres reuniones, 5:45 de la mañana, 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Te esperamos con toda tu familia. Dedica este día al Señor y juntos adoremos a Dios, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios. Salmos 84:10. Domingo no cuentes conmigo, pa' culpa que voy. Recuerda, todos los domingos, tres reuniones, 5:45 de la mañana, 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el Callejón de la Hoyo, en Mompox, Bolívar. Vida Mompox, 90.5 FM. Y ahora, una pausa en el diario caminar para escuchar la reflexión con el pastor Eduardo Cañas Estrada. Este será un momento de quietud para mirar al cielo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Esto está en Josué capítulo 7, versículo 11. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, porque Israel ha pecado, dijo Dios. Cuando uno está en pecado, uno es vencido, uno es derrotado. Cuando uno está en pecado, uno puede reclamar la victoria, uno puede reclamar la bendición de Dios. ¿Está usted en pecado? ¿Está esclavo? Sálgase de allí y ábrase del pecado y deje que Dios le perdone, lo restaure y lo llene de su presencia. En una hora, vuelve la reflexión con el pastor Eduardo Cañas Estrada. Si desea asesoría espiritual, llame a nuestras líneas de consejería 270-3410, 270-3430. El pastor Eduardo Cañas Estrada estará orando por su necesidad. Música que llena tu espíritu en Vida Abundante Mompox 90.5. Más cerca del cielo. Hola, les habla Geiel Ortiz, anfitrión del programa A Través de la Biblia, y estoy por aquí para saludar a mis amigos de Vida Abundante Mompox 90.5 FM, el dial de la vida y la bendición, quienes transmiten el programa A Través de la Biblia todos los días a las 2 de la tarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros y juntos celebrar 50 años de la fidelidad de Dios. Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga hoy y siempre. Hoy en la casa de Dios hay palabra para restaurar mi familia. Todo Bolívar ya está escuchando Vida 90.5 con la palabra de Dios. Tú escuchas Vida, Vida, Vida para ti. Encuentro familiar con Marina Pinto, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Quiero agradecerte en este día por estar en sintonía de nuestro programa Encuentro Familiar, trayendo esperanza para la mujer de hoy. Si tú eres una madre con hijos adolescentes que están en rebeldía y tú no entiendes por qué, ya que han nacido en el seno de una familia que ha dedicado su vida al Señor y les han dedicado tiempo, cuidados y han sido criados en el temor del Señor, y ahora tú tienes que ir a visitarlo a una prisión. ¿Cómo se sintió tu corazón de madre al ver a tu hijo o a tu hija en ese lugar? Hoy nuestra invitada nos abre su corazón y nos comparte lo difícil que fue para ellos como padres ver a uno de sus hijos menores apartarse del Señor e involucrarse con malas compañías. Esta fue una producción de Encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www.encuentro.ca. De ahí va a encontrar todos nuestros datos www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar. Son las 3 con 19 minutos. Hoy es el día para ir a la casa de Dios. Te regala una palabra. Fin de semana, lo vives con Vida Abundante Monfort, 90.5 FM. Buenas noches, Argentina. Familias escuchan Vida Abundante Monpox 90.5 FM. A continuación en Vida, un momento con Alberto Motesi. Con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno. Arriba un techo fracturado por los temblores y el agua que se colaba entre el cemento. Un momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora. Continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com/Alberto Motesi. Vida presentó un momento con Alberto Motesi. Son las 3 con 29 minutos. Hoy es el día para ir a la casa de Dios. Un desafío para ti. Programamos la mejor música en tu fin de semana, Vida.